Buenas noches, estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Estás en www.radiocrash.org y Jimmy el Fío de Miro te da una nueva entrega, te va a ofrecer una nueva entrega de En Campo Aperto, porque es viernes y los viernes a eso de las 9 entra En Campo Aperto. Te saludo también si estás escuchando este programa a través del podcast, que tiene muchísimo éxito. Y cómo no, si estás escuchando este programa a través de internet en cualquier parte del mundo. Como quiera que sea, los de la FM, los del 105 de la FM aquí en la ciudad de Gijón, en Asturias, pues, ¿qué quieres que te diga? Sonido analógico, vinilo, calidad contrastada. Estamos en el 2013 y en el 2013 se cumple un aniversario desde el año 1973. En el año 1973, 40 añitos, pues se publicó en España un LP doble que trataba de hacer conocer en aquella época a los aficionados en este país a una banda que ya había publicado sus primeros dos trabajos en 1967 y en 1968. En el 67 habían grabado su primer álbum llamado sencillamente como el nombre de la banda, como se estilaba en aquella época, y en el 68 un título ya como más, con más enjundia, Un Death, No Vivo. El caso es que se creyó conveniente hacer conocer al público español a esta banda, que ya de aquella pues era una banda de referencia dentro del blues y el rock. Todos los que seguían la escuela y la estela de John Mayall. No es que esta banda fuera ni mejor ni peor, simplemente se les acusaba de no ir por el camino que debían de ir, más bien por el equivocado. Cuando hicieron aparición en el mundo del disco, esta banda tenía un estilo de blues, un blues blanco. Esta noche vamos a iniciar la primera parte de un monográfico, de monográficos en los que analizaremos a una banda de mucha devoción en Campo Aperto, y que para muchos fue una gran desconocida y que estuvo a la sombra de las grandes bandas. Hablamos de los 10 Years After, los TIA. Esta noche, en Campo Aperto, nos preguntaremos, ¿quién es TIA? Pues vamos a descubrir poco a poco quién es TIA en la primera parte, en Campo Aperto, de esta gran banda de los 70. I Wanna Know. Hemos comenzado con el primer corte de este disco doble Now, titulado Now aquí en España, publicado en 1973 y que trata de hacer, de descubrir a la banda a los aficionados españoles. El segundo corte es un And I Keep From Crying Sometimes de Al Kooper, una versión de estos cuatro chicos que ahora mismo os desvelo poco a poco de qué iba su rollito y vamos a disfrutarlos convenientemente esta noche en In Campo Aperto. Early in the morning, Bueno, tienes ahí unos ruiditos muy molestos, que sé que lo sabes, que sé que lo notas y que vamos a intentar evitártelos porque los discos están un poco trabajaditos. Hay que tener en cuenta que celebramos el 40 aniversario de estos temas y que además el que os habla los ha puesto muchísimas veces. Vamos a cambiar al segundo disco, al titulado On Death, que el otro álbum, este álbum no está grabado en estudio, sino en vivo, en directo, durante una actuación del grupo en la sala Klux Klick del Raywell Hotel londinense. Está producido por Mike Vernon también y grabado por Rob Baker y presenta a los TIA, a los 10 Years After, en su salsa. Vamos a ver si en este conseguimos un sonido más adecuado a lo que tú te mereces de calidad y dignidad en In Campo Aperto y en Radio Crash. No obstante, vamos a hacer una limpieza a fondo, a ver si conseguimos que esa electrostática desaparezca, no por completo, que es imposible, porque los vinilos, la vejez, a veces tienes que acompañarte con esos ruiditos, pero tienes a tu favor el sonido analógico con esos graves y con esos armónicos que nunca te va a dar ningún otro formato. Vamos a escuchar el primer corte de On Death en directo. 10 Years After, quien es TIA esta noche en In Campo Aperto. Are you ready down there? Yes, you are. Well, ladies and gentlemen, as you know, this is going on to the air. If I speak like a Cockney, maybe the Americans think that everyone talks like a Cockney. If I speak like that, it sounds so forced. But they've asked me to say 10 years after. 10 years after! Yeah. Thank you indeed, yes. Thank you. Thank you. guitar. Rick Lee on drums, Chip Churchill on organ, and me. Estás en Radio Crash 105.0, estás en el 105 de tu FM favorita, www.radiocrash.org. Acabas de escuchar del trabajo en directo de Alvin Lee y sus muchachos. ¿Quién son tía? ¿Quién son tía? Esta noche en In Campo Aperto. Acabas de escuchar I May Be Wrong, But I Won't Be Wrong Always, de Alvin Lee, una composición del guitarrista de la banda, y a continuación a The Good Super Bowl, de Bishop y Herman. Preguntarse quién son Ten Years After, quién son tía esta noche en In Campo Aperto, viene a cuento por varias cosas. Primera, porque este disco que acaba de sonar, el segundo LP del LP doble Now, publicado en España en 1973, cumple 40 añitos. Y además porque hay que tener en cuenta que esto que acabas de escuchar pues tiene bastantes más, porque está grabado en 1968, se llamó On Death, y fue en agosto del 68 cuando se publicó. O sea que estamos hablando de una música bastante, bastante antigua, y sin embargo a mí me suena bastante actual. Tú eres el que decides. Tuvieron muy buenas críticas en cuanto a la grabación, pero también es verdad que hubo muchas acusaciones que todavía hoy aún existen, aunque ya Alvin Lee hace mucho tiempo que ya no está con Ten Years After, y que al quedar patente en el sonido, también señalaron para toda la vida de esta banda, en aquella época, que Ten Years After eran Alvin Lee y solo Alvin Lee, algo que realmente, si lo has pillado bien, no es del todo cierto. Sí es cierto que la fama de guitarra autodidacta que posee Alvin no es producto más que de la verdad, porque tanto en escena como en disco, los punteos de Alvin son absolutamente magistrales. Llena todo el ámbito en que se desarrolla y se come incluso la voz de su propio, el propio instrumento vocal cuando él canta. Hay veces que con la guitarra se lo llega a comer. Tiene una técnica depuradísima. Y en aquella época, Alvin provocaba disturbios en los lugares donde tocaba, porque era demasiado excitante y la gente se ponía demasiado contentita, y eso a la policía no le hacía mucha gracia. Algo parecido a lo que lograba Jim Morrison con su voz, lo lograba Alvin Lee con su guitarra, apoyándose obviamente con la voz también. Estamos esta noche descubriendo quién son tía, y hemos escuchado a tía en directo. Hemos limpiado convenientemente su primer trabajo titulado Ten Years After, y vamos a escuchar el tercer corte titulado Adventures of a Young Organ, y vamos a ver si logramos que suene algo mejor. Una composición de Lee y de Churchill. Después os voy desvelando los distintos componentes de la banda. Thank you. Bueno, pues los ruiditos permanecen y continúan. He limpiado convenientemente el disco, pero se ve que la aguja no sé cómo estará, pero el caso es que no podemos conseguir un sonido mejor que el que has recibido ahora. Está claro que el disco se va deteriorando. Bueno, si ha cumplido 40 añitos, tampoco es para extrañarse, ¿no? Vamos a continuar presionándole a ver qué ocurre con un tema titulado Spoonful, una versión del gran tema de Dixon, de Willie Dixon. ¿Quién es Tía? Esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en www.radiocrash.org. Sabes que tienes el 985 14 23 45 para dar novedades, o crashpodcast@gmail.com. ¿Quién es Tía? Pues Alvin Lee es el cerebro, el líder, es esa fuerza motriz de Ten Years After. Nació en Nottingham el 19 de diciembre de 1944 y se metió en el blues muy rápido, porque sus padres tenían una discoteca de estas variadísimas en la época. Allí conoció a Big Bill Bronsey a los 12 años y también empezó a tocar la guitarra. A los 13 años Alvin ya formaba parte de un grupo que tenía su padre, su madre, su hermana, y empezó a actuar en público, o sea que ya de pequeñito, pues ya le daba fuertemente. En aquellos días, Alvin, con su familia, tocaba la música de las dos clases posibles, country y western. Pero él, Alvin, no se sentía precisamente satisfecho, y buscó un grupo que se llamó Jailbreakers, que era mucho más rockero. De todas formas, pasó por varias bandas y en el año 58 conoció a un bajista de los Atomites de Mansfield llamado Leo Lyons. Leo fue el que le dijo que entrara en el grupo y la unión se mantuvo hasta que llegaron a Inglaterra. Allí Alvin y Leo se separaron para crear su propio grupo. Los principios de Ten Years After, que hemos escuchado ahora con este Spoonful, en su primer trabajo titulado así, Ten Years After, estamos hablando de 1967, publicado aquí en España en un álbum doble en 1973. Vamos a escuchar el Lost in the Docks, que es el último corte de esta cara 1 del primer disco, una composición de Alvin Lee y de A.B. Dugeon. Now. Los In The Dogs, el último corte del segundo, del primer trabajo, 10 Years After, del grupo Tía, que estamos descubriendo esta noche para ti en In Campo Aperto, en un programa distinto, pero nunca distante de ti. Vamos a tener en cuenta, según la época en que se decía que Alvin Lee era un personaje que tocaba la guitarra y tres más que estaban con él, y vamos a desvelarte que no es cierto, porque Leo Lyons es un buen bajista, muy buen bajista. Es muy independiente, autodidacta, y era, y lo sigue siendo, muy bueno. Nació en Stanbridge el 30 de noviembre de 1944. Como ya os dije, se separaron Alvin y Leo para crear sus propios grupos, y casualmente un día trabó contacto Leo con los gemelos Rick y Chick Lee, batería y órgano respectivamente. No tardaron mucho en hacerse amigos, y también con Alvin, y decidir formalmente el nacimiento de 10 Years After. Vamos a escuchar The Long Death, el trabajo en vivo, a este grupo, y vas a notar lo actual que suenan algunas cosas, teniendo en cuenta que el disco tiene 40 años, publicado aquí en España, como os dije, y la grabación, hablamos de 1968. Así que flipa, tía, flipa. Waiting to catch a fly. Sitting in my web, babe. Wait for you to pass me by. Thank you, that was nice. Thank you. 10 Years After, en directo en Radio Crash 105 FM, en campo aperto. Mr. Rick Lee from Stoke Newington. In a number called Summertime. Thank you. Lee on drums, thank you. Ten Years After en directo en In Campo Aperto. Radio Crash 105 FM. Recording artists of the time. I'm gonna home, see my baby. Home, home, home, we have to see my girl. We're so long. I'm gonna home, see my baby. much, sir. There we are, ladies and gentlemen, live at Club Skleek, 10 years after. Ten Years After, estás en 105 FM, estás en Radio Crash y estás en In Campo Aperto. ¿Quién es Tía? Nos falta por desvelarte el batería que acabas de escuchar en esta cara en directo de su segundo trabajo, Undead, porque Rick Lee, el batería, nació en Cannock, Staffordshire, el 20 de octubre de 1945, y Chick, que es Churchill, que también es Chick Lee, pero como había muchos Lees, decidió ponérselo de Churchill. Nació el 2 de enero de 1949 en Mull, Flintshire, y comenzó a estudiar órgano y piano desde muy joven. Hizo 8 años de estudios clásicos, trabajó como oficinista un par de años, lo dejó para hacerse manager de un grupo, después estuvo como organista en él. Y en el 67, cuando Alvin, Leo y Rick vinieron a buscarle, comenzaron la carrera de Ten Years After. Esta noche, en In Campo Aperto, celebrando el 40 aniversario de la publicación del Now, el disco que se publicó en España en 1973, unificando el primero y el segundo trabajos de la banda. Primer trabajo Ten Years After, segundo trabajo Undead, en directo. Vamos a volver al primer trabajo de 1967 y vamos a escuchar, a ver si está en buenas condiciones, Feel It For Me, una composición de Alvin Lee. Take you down to my place and give you all I can. I'm gonna prove to you, girl, I'm really a man. I'll hold you so close, girl, you feel the heat for me. I'm gonna love you. I'm gonna hold you. Oh, baby, feel that for me. I want you to feel, baby, what it's like to be loved. I want you to come with me, not feel your big shovel. I want you to come to me, girl, put your shovel in my hands. I'm gonna love you. I'm gonna hold you. Oh, baby, gonna live my life, gonna live on love until I die. live my life, darling. Live and love it till I die. Tell you, wanna have a good time. Let the bad times pass by. All right. Gonna love you, darling. Live and love you all the time. Gonna love you, darling. Live and love you all the time. If the times get hard, baby, but at least I'll blow your mind. Well, I'm gonna love you, darling. Live and love you all the time. All right. Well, I'm gonna love you, darling. Live and love you all the time. Yes, I. If the times get hard, baby, well, at least I'll know your mind. Segundo corte en campo aperto del trabajo Ten Years After, primer trabajo en 1967 de ¿Quién es Tía?, que os lo estamos desvelando esta noche aquí en Radio Crash. Acabas de escuchar Love Until I Die, también una composición de Alvin Lee. Vamos a escuchar Don't Want You Woman. Stay away from me. Don't want you, woman. Please stay away from me. Well, when I got you, sure good enough for me. Don't call me, baby. I don't think it's kind. Don't call me, baby. I don't think it's kind. Well, I got another woman. Don't intend to leave her behind. Don't call me, baby. Call me on the phone. Don't call me, baby. Call me on the phone. If you wanna be kind to me, girl, try and leave me alone. cortito pero interesante. Le hemos quitado la electrostática con una buena limpieza a fondo y ahora el disco suena muchísimo mejor, ¿verdad que sí? ¿Quién es Tía esta noche en Radio Crash en Campo Aperto? El último corte de su primer trabajo, Ten Years After, es donde nos podremos dar una idea de lo que significa estar escuchando música hecha en 1967. Este Help Me, de Willie Dixon, nos va a dar una medida de lo que en aquella época eran capaces de transmitir los muchachos de Tía. Porque si bien era cierto que hubo muchísima gente que acusó incluso de payasos a los hermanos Lee, que no eran hermanos, o sea, eran hermanos, pero no eran parientes de Alvin. De hecho, por eso Chick tuvo que cambiarse hasta el apellido, para llamarse Churchill. Los acusaban de payasos y a Leo Lyons, aunque lo respetaban un poco más, lo llamaban segundón, de un grupo donde se suponía o se pensaba que Alvin Lee era él y sus acompañantes. Si esto no era poco, John Mayall, en aquella época, que era bastante, bastante respetado, acusó a todos los grupos de blues blanco de entonces, incluidos los Tía, de comerciales, de vendidos, de ultrajar la música. La verdad es que lo hacía razonadamente porque veías peligrar su obra y su escuela, porque había un montón de grupos de blues que en aquellos momentos estaban invadiendo las islas británicas. Muchos de esos grupos, por las palabras de John Mayall, se fueron al carajo, pero Ten Years After revisó su situación y hizo acto de conciencia, grabó su tercer LP, Stoneheads, y después ya se encumbró definitivamente. Vamos a escuchar primero de su primer trabajo, como os decía, este último corte, Help Me, para que nos demos una idea de lo que es el paso del tiempo y cómo puede sonar esta música fresca como pocas en 2013. En In Campo Aperto, sonido analógico, sonido vinilo, Radio Crash. Ah! up a bee. Thank you. wonder that we feel. Help me, please. Oh Lord, oh Lord, I can't do it by myself. Help me, baby. Need somebody to help me, girl. Please help me, baby. Don't help me, baby. Get quiet and find myself somebody else. I need it! ¿Qué es tía? Esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0. Hemos analizado los dos primeros trabajos de la banda Ten Years After, publicados aquí en España en 1973, con el título de Now, un disco doble, que daba a conocer a los seguidores españoles de aquella época. Una banda que ya en las islas británicas era de mucha devoción. Eran eminentemente una banda de blues, seguían la corriente de John Mayall y compañía y estaban anclados en esa historia, pero se fueron buscando su propia imagen, su propia historia, su propia esencia. Sacaron el tercer disco, Stoned Henge, y a partir de ahí empezaron a darse cuenta de que tenían un camino que seguir. Quizá en su cuarto LP es donde llega la cumbre musical de Tía, donde se aglutinan todas esas ideas que practicaron en los tres primeros LPs y que llegan más al rock que nunca con este trabajo, que yo llamo el de las cuatro S y la H, porque yo tengo el disco original, salió en Inglaterra de la Chrysalis Records, Oxford Street, London, y fue grabado en los Morgan Studios de Londres en junio de 1969. Digamos que a mediados del 69 es cuando ya Tía, Ten Years After, descubren su propio camino y sacan el shh, que como no se puede decir en la radio shh, pues me gusta decir el de las cuatro S y la H, que es como realmente figura en el LP, donde se ve la cara de Alvin Lee en una transformación, digámoslo así, de la época, donde hay mucho rojo, con los ojos cerrados, como a él le gustaba tocar la guitarra en vivo, y las letras en azul. SSSSH. Ten Years After, la parte de atrás, los cuatro miembros de la banda, con Alvin Lee en el centro, con una pose totalmente ya casi setentera de la época, abandonando ya la psicodelia y cosas de esas, el blues y todo lo que arrastraban se va al carajo y ya empiezan a sonar de esta forma. Bath Sten, 10 Years After en In Campo Aperto, 1969, SSSH. You ruined my night, you ruined everything I do. want you to time me. Tea-time mama, don't you tea-time me. Cause if you need to, you can bet your life I'm using three. Tea-time woman, don't tell me your lies. Tea-time woman, don't tell me those lies. Of us, but I'm looking right in your eyes. Your lap and use and free. Two-time woman, don't tell me your lies. Two-time woman, don't tell me those lies. I hear your voice, but I'm looking right in your eyes. ¿Quién estía esta noche en In Campo Aperto? Recuerdo la sorpresa que tuve cuando puse este vinilo por primera vez al traerlo de Londres en 1977, y es que en esta cara, la cara A del 4SH, pues me encontré con que The Bad Stain, que escuchaste al principio, a Two Time Mama, que es el tema que acaba de sonar, no hay esa rayita negra que divide en los vinilos la diferencia entre un tema y otro, a lo cual siempre estuvimos acostumbrados los que manejábamos plásticos. Y te encuentras con que, al emitirlo en directo también, pues no eres capaz de cortarlo porque ellos decidieron que fuera así. No hay transición y el final de Bad Stain coincide con el principio de Two Time Mama. Ya la banda en esta época, a finales de los 60, en el 69, en junio, decide descubrir su propio sonido y se acerca más al hard rock, en lo que se convirtieron después como banda de culto. Vamos a escuchar ahora Stoned Woman, de este disco 4SH, en In Campo Aperto, en Radio Crash, 105 FM. She don't love him, stoned out of mind all the time. ¿Quién son tía? Esta noche en In Campo Aperto en Radio Crash. Te estaba contando antes que tenía el tema del ese surco. Decía que ese surco estaba buscando el limpiador del disco. Ese surco que tienen los discos que hace que tú sepas en qué canción te encuentras. Y como habréis podido notar, también entre la canción que os presenté, el tercer corte de la cara A de este cuarto trabajo de los TIA, 4SH, que sería más o menos, pues también había una... no había descanso. Ellos consideran que los temas van enlazados y así te los hemos reproducido. La cuestión es que cuando la banda buscaba su propia identidad, pues tenían esa forma de entender ya su disco. Alvin Lee estuvo presionado muchísimo para conseguir un single que pegara, estamos hablando de finales de los 60, y había que conseguir un single que pegara en las Islas Británicas, pero él no estaba por la labor, porque cuando Alvin Lee se le preguntó sobre ese tema, a pesar de que el Bath Stain, el primer corte de esta cara que hemos escuchado, se convirtió en single y no tuvo demasiado éxito, él dijo que no tenía interés alguno en grabar una canción para single, ya que los discos pequeños lo único que hacían era hacer perder la personalidad de unos buenos músicos. Y agregaba, un single trae problemas, ha de ser corto, llegar al punto vital, obligatoriamente antes de un minuto, repetir la música razonadamente para que entre y terminar rápidamente. Esto es limitar una fuerza y nos haría perder nuestro estilo. Era la opinión ya de aquella de Alvin Lee, y la verdad es que en cierto modo estoy bastante de acuerdo con él, porque el LP te permite desarrollar la obra como tú crees conveniente, mientras que en el single estás mucho más limitado, no cabe ninguna duda. Los tiempos fueron cambiando, llegó el culto al LP y este trabajo, que es muy, muy, muy de referencia en Ten Years After, porque aquí empiezan a descubrir su camino, a descubrir su verdadero hard rock, en que se convirtieron después. Vamos a escuchar ahora el If You So Love Me, con Alvin Lee como guitarrista y vocalista, Leo Lyons al bajo, Chick Churchill órgano y pianos, y Rick Lee batería. ¿Quién son tía? Aquí lo estás descubriendo en In Campo Aperto, Radio Crash. If you should love me, then I cannot be to blame. Loving you the way I do. If you should want me, then you cannot really say, you cannot say to me, baby. Won't you love me true? 'Cause you got your way, baby, I got mine. Darling, I love you the only way I know. You know I know that it's gonna be good loving forever and a day. The way you want my love, you know you're gonna be my baby. Talking to me, darling. Yeah, won't you call my name? se empieza a descubrir la personalidad de Tía, de Ten Years After, en este cuarto trabajo de las cuatro S y la H. Shh. Y ya se ve que los tiros van a ir por el hard rock en este tema, If You So Love Me. Ya se ve que el grupo abandona definitivamente el blues y buscan su camino, que después se demostraría por dónde fue y en lo que se convirtió. Vamos a escuchar I Don't Know That You Don't Know My Name. Es un buen disco, fue el primero que se publicó en España, es bastante desconocido y es bueno que lo conozcas si no sabes quién era Tía. Y si vas a saber en el futuro, que nos referimos a Ten Years After, en In Campo Aperto, Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org. So good, Mom. You got the balls in the line. classy mama. You show that what takes. And when you're stomping, darling, ball really shakes. Hot tea woman, you don't tell no lies. And what you got, darling, you show like to advertise. Hit a ball, say, look that mama, don't she look fine. Look that mama, gonna make up mine. And you know, Bill, that's where it's at. Just stomp around, mama. Shake it all out. Shake what you got. Oh, mom, you baby. Una nueva muestra de la transición que os comentaba antes en este tema que acabáis de escuchar, de Stomp, que entra espectacularmente detrás del que os presenté anteriormente, el I don't know that you don't know my name, porque la banda ya tenía su propio estilo, su propia manera de hacer el vinilo y de enviar el mensaje correspondiente de la forma que creían conveniente. En estas 4SH, el grupo, su cuarto trabajo, se convierte ya en una banda de referencia y empieza su andadura de hard rock. Terminan este trabajo, el 4SH, con I Woke Up This Morning, para no olvidar de dónde vienen y decirnos también hacia dónde van. This morning Terminamos con las cuatro S y la H. Este trabajo, el cuarto trabajo, quien estía esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0. El I Woke Up This Morning deja bien claro la esencia de blues de la que viene la banda y empieza a atisbarse el camino por el que van a seguir en el futuro. Sin embargo, sus editores, en aquella época, a finales del 69, seguían presionando sobre todo a Alvin Lee, el líder carismático de la banda, en el sentido de que le hacía falta un single, porque eso era impepinable en las Islas Británicas. Un disco que hiciera subir más a la banda, que la hiciera llegar, porque con LPs, según decían, no se podía. Y le ponían los ejemplos de Led Zeppelin en Norteamérica con Wall of the Love y de Jethro Tull en Inglaterra con varios singles como Living in the Past. Ayudaron a convencer a Alvin y rápidamente se puso a la venta un single con el tema estrella, el Bad Sten, pero no significó nada. De todas formas, la cosa caló y por fin llegó un número uno en las listas de singles para Ten Years After, cuando sacaron su quinto álbum, para mí su obra maestra, la magistral, el Cradle of Green. Su quinto trabajo, pues, salió en single, su famoso tema Love Like a Man, donde ya la explosión tía está definitivamente formada, el eco traspasa fronteras, el conjunto se revaloriza, y al igual que ocurrió con Led Zeppelin, pues el público se entusiasma y se convierte en adicto de su sonido, como fue mi caso. Cradle of Green es un álbum fiel a la línea impuesta en las cuatro S y la H, mucho más en el rock duro, retazos de blues, aunque no deje de ser un blues muy elaborado y purista, y una serie de temas que no tienen parangón ninguno, han pasado a la historia del rock and roll. Vamos a terminar la parte 1 de ¿Quién estía? Esta noche en In Campo Aperto con ese single famoso, pero vamos a escuchar el tema completo, porque en el single se puso más corto, como Alvin comentaba, y vamos a terminar el programa de esta noche, primera parte, ¿Quién estía? Descubriendo a esta banda, escuchando el Love Like a Man en la versión completa del Cradle of Green, que os he subido también hoy. He subido todos los plásticos y en una segunda parte o incluso una tercera seguiremos analizando esta fenomenal banda llamada Ten Years After. Love Like a Man. hasta aquí llegó la primera parte de Quién es Tía, descubriendo a Ten Years After en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. Una banda que, si no la conocías, pues vete preparándote a bajarte todos sus temas de internet. No es lo mismo, pero si puedes tener este podcast a buen recaudo, te servirá de mucho, porque los viejos vinilos permanecen. Hemos analizado en esta primera parte de Quién es Tía el primero y segundo trabajos publicados en España en 1973 con el nombre de Now, el primer trabajo Ten Years After, y el segundo Undead. También hemos analizado el cuarto trabajo de las cuatro S y la H, Shh, no se lo digas a nadie, Shh, que ya se ve como la banda busca su propio sonido. Y hemos terminado con el Love Like a Man del Clean Blue Green, su quinto trabajo, que lo escucharemos completo en la siguiente entrega de Quién es Tía en In Campo Aperto. Pues será, pero será el viernes que viene, que habrá más noticias, que esperemos que sean buenas y que haya salud para estar aquí y comentártelas. Mientras tanto, y no, ya sabes que te deseo que seas todo lo malo que puedas y todo lo libre que te deje. Pues la despedida de Jimmy el Fiu de Miro en Radio Crash 105 FM no puede ser de otra forma que besitos castos de piquito para ellas y abrazos sin roce de penes para ellos. Cuidaros mucho y nos escuchamos el viernes que viene. Agur, arrivederci, chao.